Sección 27 de Cuentos festivos para niños menores de 50 años, de Juan Pérez Zúñiga. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos festivos para niños menores de 50 años, de Juan Pérez Zúñiga. El reloj despertador. Don Regino Beleño es el hombre más dormilón que puede imaginarse. Baste decir que las marmotas y los magistrados son dormilones de teta comparados con él. Gran trabajo le costó siempre levantarse temprano para ir a la oficina, y no pocas amonestaciones hubo de recibir por su escasa puntualidad. «¿Cómo no ha venido usted antes?», le preguntaba su jefe todos los días. «Porque se me han pegado las sábanas», contestaba don Regino. «Pues lo del pegado le va a traer a usted cola». Ni por esas. Beleño reincidía en sus retrasos por culpa del maldito sueño, sin poder evitarlo por más que lo procuraba. Cierto día fue a casa de un acreditado relojero. «¿Tiene usted despertadores fuertes?», le preguntó. «Sí, señor. Los que tengo no se rompen ni a tiros. Quiero decir, de timbre que suene mucho. Precisamente, acabo de recibir unos relojes alemanes que a la hora que usted quiera despertar le tocan la obertura de Tannhäuser». «¿Y no los tiene usted con descargas de fusilería?» «Sí, señor, uno me queda». «Pues ese es el que yo necesito». El industrial sacó, envolvió y cobró el relojito sonoro, y don Regino cargó con él más contento que unas pascuas. Llegada la noche, don Regino preparó su despertador, y a la mañana siguiente se levantó más tarde que nunca. El nuevo reloj no consiguió otra cosa que alarmar a la vecindad. Para su dueño, la descarga resultó un suspiro. La contrariedad que sufrió con esto don Regino fue tremenda. Temía un disgusto definitivo en el ministerio, y bajo esta impresión estuvo todo el día, hasta que de regreso en su domicilio se encontró a su antiguo amigo Perico Bertoldínez, quien pronto conoció en Beleño la contrariedad que le dominaba. «No puedo remediarlo», le dijo don Regino. «Para mí no hay despertadores posibles». «¿Pero no te llama la portera?» «Sí, pero como si no, porque maquinalmente la tiro a la cabeza una zapatilla. La mujer se enfada y no me vuelve a llamar. Es decir, después me llama. No quiero decirte lo que me llama». «¿Y un reloj?» «No me hables de relojes. He comprado el que suena más en todo Madrid y despierta a los vecinos, pero a mí me arrulla». «Pues mira, Regino, a mí me estuvo sucediendo lo mismo que a ti, hasta que adquirí un despertador de efecto rápido y seguro. Si tuvieras uno así, antes de salir el sol ya estarías despierto». «¿Y cómo es ese reloj?» «Verás, tiene unas manos bastante negras, pero muy bonitas, y aunque dicen que vale más por fuera que por dentro, porque le falta un tornillo, el caso es que andando no he visto nada mejor. Vaya un modo de andar. En fin, chico, da la hora». «Toma, como es esa su obligación. ¿También dará las medias?» «No, esas las doy yo. ¿Y los cuartos?» «También. Qué raro. Y adelanta, bastante». «Pues tócale el registro». «Hombre, no seas atroz. ¿Acaso temes romperle algo?» «Eso no. De modo que es una laja, ya lo creo. ¿De repetición, quizá?» «Eso sí que no lo sé». «¿Pues no lo tienes al lado toda la noche?» «No. No entra en mi cuarto hasta las 7, que es cuando me tiene que llamar». «¿Con el timbre?» «Con el timbre de su voz». «Pero chico, ¿de qué me estás hablando?» «De mi despertador, de Rosario, que es la doncella, una sevillana capaz de volver loco al verbo, cuando ni más de despertarle a tiempo. Vaya una mujer». «¿Con que ese es tu relojito?» «Sí, Regino, y dudo de que lo haya más eficaz». «Dichoso tú. ¿Y no me lo podías prestar por una temporada? Tengo necesidad de ser madrugador. Tú eres buen amigo mío y no querrás que me dejen cesante estando en tu mano mi puntualidad». «Si solo es por unos días». «Únicamente mientras me congratulo con el jefe». Al día siguiente pasaba Rosario a prestar servicio a casa de don Regino en calidad de despertador. El primer día llegó Beleño a la oficina cuando todavía no habían acabado los porteros la limpieza del despacho. El segundo día don Regino llegó al ministerio más tarde que nunca. El tercero no fue a la oficina. Extrañándole a la portera la tardanza del inquilino en salir, subió al cuarto, miró por la cerradura y vio que don Regino besaba las manecillas del reloj despertador. El cuarto día el pobre señor devolvió el reloj a su amigo, con una carta que así decía: «Querido Perico, Tu reloj espabila demasiado, tanto que acaban de enviarme del ministerio la cesantía. Está visto que para mí no hay relojes posibles. Te devuelvo el tuyo. Lleva cuerda para rato. Tu agradecido y adormilado amigo, Regino Beleño.